Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Con más de 900.000 ejemplares, según estadísticas de 2011, pronto. Una revista del corazón enfocada al público femenino es la revista con más tirada de España dedicada a este sector de información. Loca, Super Pop, Bravo, Vale, la lista de revistas para adolescentes y preadolescentes copa nuestras memorias de tardes de invierno, lecturas a escondidas en los campamentos de verano y en general de nuestros primeros conocimientos sobre sexualidad. Un papel que queda en manos de las redactoras y del sistema que extiende sus tentáculos para inocularnos heteronormatividad y amor romántico a golpe de reportajes sobre la estrella pop del momento. Crecemos y leemos en la sala de espera de nuestra dentista, en un viaje en autobús o tumbadas en la playa, otras publicaciones más adultas donde se mezcla publicidad del glamour con vidas ejemplarizantes e inalcanzables de mujeres empresarias que destilan ese feminismo del poder capitalista. ¿Qué hacemos con estas lecturas en apariencia frívolas que nos interpelan como nicho de mercado? ¿Las obviamos o las destripamos para verles el código fuente? ¿Y si jugamos en su terreno? ¿Cómo sería una revista feminista en clave cosmopolitan? Abre la primera página, Sangre Fucsia, firma esta edición. Tenemos en el estudio a Raquel Osborne, profesora titular de Sociología de Género en la UNED, y a María Rosón, doctora en Historia del Arte y profesora en la Universidad de Valencia. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarnos. Pues la verdad es que os podríamos haber invitado por mil y unas razones, pero la verdad es que las hemos sentado aquí como responsables de la magnífica exposición itinerante Mujeres bajo sospecha, Memoria y Sexualidad 1930-1980, que se inauguró por primera vez en 2013 y que, por cierto, reseñamos en nuestro programa número 2. ¡Qué maravilla! ya os estábamos siguiendo la pista. Claro, como hemos hablado, este programa va a tratar sobre revistas y, como primera pregunta, ya lanzándonos a la piscina, nos interesaría saber, sobre todo, por sus conexiones con el discurso actual. O sea, con las conexiones que vemos ahora, ¿no? Las revistas femeninas con las revistas de esta época que reseñabais. ¿Cómo se configura en esta época que recogíais en esta exposición la presentación de las mujeres como esta dicotomía, ¿no? De santas o putas, de decentes o caídas, pues eso, en este periodo? Estamos hablando del periodo franquista ahora mismo. Sí. Bueno, claro, el discurso que podía tener el franquismo claramente tenía que ser de divisor de las mujeres. El franquismo pretendía siempre la mujer, bueno, un retorno al modelo de mujer tradicional. una mujer modesta, una mujer sacrificada, una mujer sometida, y para eso empleó una serie de medios para intentar lograrlo, lograrlo en parte, pero también intentos no logrados, y por ejemplo las revistas, pero por otra parte, no solo como ideología, que también empleó la dicotomía mujer decente, mujer puta, la decente y la puta, sino que también, además, era un periodo en la historia de España que estaba lleno de mujeres que se tenían que prostituir, pero vamos, o sea, hay el título de un libro de Assumpta Roura que se llama España, un inmenso prostíbulo, y era evidentemente las mujeres de posguerra, en la posguerra, las mujeres vencidas, las mujeres pobres, las mujeres perseguidas, etcétera, que tuvieron que bueno, ganarse la vida como pudieron, mujeres sin hombres en buena parte y puteadas por el franquismo. Entonces esa dicotomía funcionó tremendamente, ¿no?, como forma de control de las mujeres en aquella época, porque, o sea, amenazando a las decentes con que si no eran decentes podían llegar a ser putas, ¿no? ¿Y hay paralelismos de alguna forma con lo que ha con lo que está pasando ahora? Porque hemos visto, por ejemplo, que con la crisis, lo que se llama crisis económica y financiera, de alguna forma, a través de los recortes, se ha intentado otra vez que las mujeres volvieran al hogar, ¿no? O sea, todos los servicios que daba el Estado, o sea, que sigue dando, pero en menor medida, comedores o otros servicios de salud, ahora son otra vez las mujeres de las familias que lo están dando. Entonces, ¿cómo se puede conectar este aspecto con el tipo de mujer que pretendía formar el franquismo? Pues hubo una tremenda ambivalencia, porque por un lado es verdad que el modelo de domesticidad fue el gran paradigma del rol femenino durante gran parte de la dictadura, hasta seguramente los años del desarrollismo, cuando ya se empieza a impulsar una incorporación de las mujeres al mundo laboral, pero realmente en los años 40, durante la primera posguerra, eso es una ficción. Es decir, las mujeres eran enormes sostenedoras de los núcleos familiares y tenían que trabajar, como comentaba ahora mismo Raquel, en trabajos que estaban en la mayor parte de las veces sumergidos, ya fuera prostituyéndose en el mercado negro, a través de actividades de extraperlo, ganándose de alguna manera, pues cosiendo en casa o como pudieran, ¿no? Entonces, es verdad que esa conexión existe hoy en día, pero también sigue existiendo ese empoderamiento y esa fuerza, ¿no?, de las mujeres como un elemento esencial para sostener y para cuidar en los momentos de crisis. Y eso, sin duda alguna, en cuanto empiezas a rascar un poco en la primera posguerra, te lo encuentras. Avanzando igual un poco más en el tiempo, sí que empiezan a aparecer, ¿no?, con esta idea de hilarlo con las revistas que pudiéramos leer ahora mismo en el kiosco, sí que empiezan a aparecer también como modelos, ¿no?, de mujeres a las que seguir, ¿no?, mujeres decentes a las que seguir, a las que se muestran sus vidas, ¿no?, como su día a día, y luego mujeres de la farándula, pero que se permite que accedan a estas revistas. ¿Quiénes identificaríais ahí como en esos modelos paradigmáticos? Hubo muchísimo modelo de mujer fuerte al inicio del franquismo, y las folclóricas formaban parte también de esas mujeres poderosas, por decirlo de alguna manera. O sea que creo que no habría tanta diferencia. Hubo muchísimo modelo histórico: Isabel la Católica, Agustina de Aragón. En todos los casos fueron figuras que de alguna manera encarnaban el patriotismo de derechas de la dictadura franquista, pero por otro lado también una idea de mujeres, como digo, que podían encargarse de llevar a cabo ciertas acciones. También relacionado con esto, desde luego que funcionó mucho el modelo de mujer del cine. Por ejemplo, evidentemente las y eso era un gran atractivo para uh-huh. la población española y para las mujeres en particular, ¿no? Que porque realmente funcionaba seguramente como gran fantasía, como gran posibilidad uh-huh. de modelo, por un lado, claro, era lo deseado, lo que no se podía tener, y era también la gran posibilidad de evasión, uh-huh. y de evasión, digamos, de calidad, quiero decir, por ejemplo, el cine llamado americano, ¿no? Uh-huh. Está claro que eso constituyó un gran atractivo y un gran, vamos, un gran lugar donde además poder ir al cine, pero también, por ejemplo, en las revistas, claro, las revistas, muchas revistas de los años 40 y 50, hay mucha iconografía del cine y de las actrices, ¿no? Que son siempre las más destacadas. Esto, tenemos que llegar, por ejemplo, en los años 40, ya había el modelo de Veronica Lake, por ejemplo, uh-huh. Tenemos a el gran, y el modelo ese da lugar después, en la segunda mitad de los 40, al modelo Hilda, uh-huh. Que fue un escándalo y fue una cosa que además, de hecho, no se explica cómo el franquismo lo permitió. Y uh-huh. creo que, por ejemplo, en Madrid las colas en la Gran Vía para poder ver Hilda eran impresionantes, ¿no? Pero que ese tipo de mujer sensual, mujer, claro, lo contrario de la domesticidad que estaba comentando, sí, María, ¿no? Un poco de modelo de la Bump, como totalmente, de este momento, ¿no? Totalmente. Entonces funcionaba, quiero decir, pues, efectivamente, era el contramodelo de alguna manera, o sea, por su propia existencia. No estamos pensando cómo era cada una, sino el lo que tenía que representar en aquel momento para las mujeres, poder contemplar esa otra realidad, desde luego tan distinta de la cotidiana y de donde se las pretendía encorsetar, ¿no? Claro, que probablemente fuera también mucho como el mecanismo, ¿no? De no estar encorsetando todo el rato, sino dar como pequeñas ventanas para que no te dé tanta imagen de que estás viviendo, pues, una dictadura opresiva, ¿no? Vamos a hacer un corte musical y seguimos con la entrevista, ¿de acuerdo? La reina del papel crochet. Me voy a perder y nunca más me encontraré. Pues con este tema tan divertido de Llurena, Ámbar, Tamara, no sabemos en este momento cómo se llamaba, la reina del papel cuché, vamos a adentrarnos en otro tema que copa muchísimas de las páginas de las revistas. Estamos llamando femeninas, pero es que se llaman a sí mismas femeninas, así que vamos a respetarles el asunto, que es la sexualidad. Porque las revistas son como un espacio para conocer qué pasaba por las qué pasa por la cabeza de las mujeres de ahora, supuestamente, le vamos a poner muchísimas comillas, pero también de las mujeres que en este momento, ¿no?, del primer franquismo, si queréis referiros también como a la época republicana, también nos vale. Claro, porque es una forma de invadir el espacio privado y saber un poco qué pasaba, ¿no? ¿Qué aspectos de la sexualidad quedan reflejados en los contenidos de estas revistas? Y muchas veces también en las cartas, ¿no? Como las cartas que se envían, que es como el espacio donde conocer qué pensaban estas mujeres. Realmente los consultorios, que era un poco el término que se le daba en la época, son una fuente historiográfica interesantísima. Siempre hay que andar con cautela porque seguramente en muchos casos estuvieran reescritos o solo se publicaron algunas cosas y otras no. Pero realmente es una manera que tenemos las historiadoras de las mujeres para poder encontrar esas voces que de otra manera serían muy difíciles de escuchar. El gran tema de los consultorios es el amor más que la sexualidad. El amor romántico, heterosexual, que como sabéis es el gran discurso hegemónico de la dictadura. Si bien es verdad que encontramos resquicios, encontramos otras ideas, encontramos referencias, por ejemplo, a la amistad entre mujeres, entonces siempre hay esa posibilidad, ¿no? Que es a mí el tipo de historia que me interesa hacer, entender que hay una serie de discursos hegemónicos y que evidentemente en una dictadura hubo muchísimo poder para subrayar unos y otros no, pero también viendo cómo en este tipo de fuentes, vamos a decir, subalternas, podemos encontrar otro tipo de discursos, de palabras que quizá no se refieran tanto al sexo, porque seguramente en esa época había mucho tabú para escribir una pregunta sobre sexo a una de las revistas de cine de la época o a una de las revistas de la sección femenina. Entendamos que tampoco había muchísima variedad en los años 40 y principios de los 50, pero sí que de pronto hay esas luces que nos hablan de amistades, que nos hablan sobre todo de relaciones amorosas con varones, que era un tema que realmente a las mujeres les preocupaba muchísimo, porque quedarse soltera, como supongo que todo el mundo sabe, era uno de los grandes problemas de las mujeres en esos momentos. Claro, efectivamente has tocado el tema de la soltería, sí, por contraposición al matrimonio, ¿no? Gran meta para las mujeres y por lo tanto para las mujeres por necesidad en buena parte, además, o sea, como meta de su vida, porque era un problema ser soltera, no solo porque a ver cómo sobrevivía siendo soltera, y lo segundo por el desprestigio que tenía, o sea, la mujer soltera no pintaba nada, ¿no? Y en ese sentido está el fomento de todo lo que vaya hacia la constitución, hacia la casa con Z, del varón. Eso era parte de lo que se fomentaba como la meta de las mujeres, ¿no? Y también veíamos que en las revistas a veces, y yo creo que más al principio del franquismo, sí que se trataba de no mencionar cómo habían sido las mujeres de antes, las mujeres que venían de la República, claro. Lo que se trataba era de borrarlas del mapa, no habían existido, no había existido otra posibilidad, pero a veces se les escapaba, o precisamente esto, le mencionaban, por ejemplo, intentando contraponer, cosa que yo creo que no debía tener mucho éxito, intentando contraponer la sacrificada, la abnegada, pero la buena mujer, la buena esposa, aquellas mujeres que se soltaban la melena, quiero decir, de alguna manera. Por eso se criticaba, se mencionaba solo que se les escapaba, yo creo, un poco. Esas mujeres no eran felices, eso no era real. Lo real es tu deber, lo que tú debes ser, porque está unido a la misión que las mujeres tenían con la patria, ¿eh? O sea, en la familia, pero además para construir la patria, ¿no? Puesto uh-huh. que ellas eran el centro de la domesticidad y de paso así domesticaban a los varones. Entonces uh-huh. una especie de contribución importante y educaban a los hijos. Uh-huh. Entonces era una contribución central para poder constituir esa familia, esa moralidad recatada que ellas representaban, a diferencia de los varones. Entonces a las mujeres se les fomentaba también ser buenas mujeres, o sea, modestas, sumisas, etcétera, virtuosas y laboriosas, ¿no? Siempre también, porque eso era parte de la nueva moralidad, por contraposición a esas mujeres que no les gustaba la domesticidad, ¿no? Uh-huh. De esas cartas que hablabas, yo siempre había tenido como idea, leyendo también a Carmen Martín Gaite, que claro, no se publicaban las cartas, lo que salía en realidad era la respuesta. ¿Me estoy equivocando? O depende, bueno, de qué revista y depende de qué consultorio. O sea, sí, que muchas veces era como adivinar qué habían preguntado a través de lo que... Sí, yo creo que sí había... Como eso, había muchísimos consultorios. Yo creo que toda revista que se preciara casi de femenina tenía su consultorio. Entonces, ajá, yo creo que había una parte que sí reproducían, si es que es fiable la reproducción. Claro. Pongamos que sí. O claro, si no, era un extracto. Quiero decir, o comenta a esta persona y entonces le vamos a contestar. O sea, una interpretación posiblemente de lo que decían, ¿no? De acuerdo. Pues hacemos otra pausita musical y seguimos, ¿de acuerdo? Pues nos comentaba, yo quería llegar a la entrevista para otro lado, pero nos va a dar tiempo. Nos comentabais aquí fuera de micros lo que suele pasar en las entrevistas, que claro, que hay una diferencia entre, porque hablábamos, ¿no?, de este momento de que tú no te acuestas republicana y te levantas franquista, sino que hay un periodo de, claro, de ajuste mental, ¿no?, y que comentaba justamente María, con las diferencias que hay en el mensaje, en el discurso, entre el primer momento del franquismo y luego ya más adelante, 50-60. Sí, las revistas son, de hecho, un muy buen material para comprobar esas continuidades que hay entre los años 30 y 40, precisamente por lo que señalabais vosotras, porque había mucha gente joven que había vivido, muchas mujeres que habían vivido ciertas libertades durante los años de la República, que vivieron una guerra, entendiendo además lo que suponen de desbarajuste las guerras en relación a los roles y a las identidades de género, y que luego tienen que adaptarse y negociar con una dictadura, pero que precisamente encuentran en los ámbitos del ocio, como comentaba Raquel en relación al cine, pero también en las revistas, pues unas posibilidades de pensar y de vivir de otra manera. De ahí la importancia que también tuvieron las revistas en ese momento, ¿no? Como unos espacios un poco de reflexión, donde casi como una red social hoy en día, donde intercambiar opiniones, donde leer las opiniones de otras personas, y donde realmente hubo bastante continuidad en términos de maquetación, en términos fotográficos, en términos de roles de mujeres modernas. Uh-huh. Lo que pasa es que aparecen disimulados, camuflados. Incluso en las propias revistas de la sección femenina encontramos esos maniquíes elegantes que tienen que ver con el art déco de Penagos de los años 20. Eso sigue en la década de los 40, algo que ya no vamos a encontrar tan fácilmente en los 50, cuando ya la gente que hace y que consume las revistas generalmente se ha educado o directamente ha nacido durante la dictadura. Claro, y de hecho es muy apetecible cuando ojeas algunas de estas revistas cómo ves firmas de mujeres muy potentes, que ya eran potentes antes, claro, y claro, una parte de las mujeres, por suerte, escritoras en este caso, o así, intelectuales, se seguían teniendo que ganar la vida o intentando hacerlo. Y entonces, claro, participaban en revistas, colaboraban porque era parte de ganarse la vida, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, me estaba acordando ahora, estaba apuntando, por ejemplo, Concha Espina, la escritora Concha Espina. Hay otra escritora quizás menos conocida, pero que es bastante potente en la época, que era Ángeles Villarta, que uh-huh. escribía sobre los barrios bajos y de una manera así como de un realismo que al franquismo no le gustaba, porque uh-huh. era la parte de realidad miserable. Pues, por ejemplo, Gloria Fuerte, está en todas partes, Gloria es muy, muy, muy, muy prolífica, entonces Gloria salpica por aquí, por allá, en donde puede, ¿no? Porque uh-huh. ella tiene necesidad absoluta de sobrevivir, ¿no? Y, por ejemplo, también es esta cosa, hay una, por ejemplo, el caso de Consuelo Gil Roeset, ¿no? Ella viene de una saga de mujeres Roeset, que son mujeres artistas, pintoras, escultoras, etcétera, que ha trabajado Nuria Capdevila en alguno de sus libros, que se llama Las mujeres Roeset o algo así, y que, por ejemplo, una descendiente de las Roeset, Consuelo Gil, una de ellas, por ejemplo, monta, es una empresaria, es una persona culta, una mujer intelectual, muy activa y emprendedora, digamos. Y entonces monta, por ejemplo, la revista, pues, Chicas, por ejemplo, es una revista central en los años 40 y 50, así juvenil, femenina, ¿no? Antes había hecho otra más infantil, Mis Chicas. Y entonces intentan, dentro de ser un conglomerado que tiene que ser complaciente, en fin, que tiene que poder sobrevivir como pueda, además como empresaria, pero que se nota unos ciertos temas mucho más vivos, más culturales y tal, que están intentando ofrecer algo de más calidad a las chicas jóvenes en este caso. O sea que ese entramado que viene de antes se traduce de distintas maneras en aquellas revistas, y yo supongo que las chicas lo sabrían aprovechar, ¿no? Uh-huh. Justamente nombrabas tú la revista de la sección femenina. Yo aquí me confieso una super fan, bueno, super freak de la sección femenina. O sea, no, super fan. Vamos super a ver. Fan, no, pero que me parece muy interesante, y además, claro, justamente yo os lo he oído varias, bueno, en la propia exposición y en las conferencias, tal. Sí, aquí me van a crujir. Freak, no fan. con esta idea, que además trabajan mucho también las revistas ahora mismo, de las revistas femeninas de ahora mismo, que es como esta cosa, ¿no? De las imágenes forman parte de una manera, luego el texto te lo metemos de otra manera, pero el subtexto es de otra manera, y entonces tienes ahí un mejunje de vehículo y de mensaje muy, muy, muy complejo, ¿no? Que no son tan directas, ¿no? Como para decir, bueno, pues eran revistas adoctrinadoras porque es la sección femenina y punto, las desviamos. Mucha ambivalencia y mucha contradicción, porque se junta la contradicción de la manera de recepción que tienen las revistas y, por otro lado, la enorme ambivalencia de los mandos de la sección femenina de Falange, que eran las que hacían las revistas, que aprendieron a hacer revistas en el fascismo internacional. De hecho, se fueron a aprender de la propaganda en la Italia fascista y en la Alemania nazi, y que ellas, pues, tenían muchísimos problemas con su identidad, resumiendo, porque por un lado pretendían adoctrinar al resto de la población en todo el discurso femenino de la domesticidad, pero por otro lado ellas pues eran mujeres líderes, solteras y sin hijos, que vivían fuera del ámbito doméstico y que de alguna manera fueron la única minoría que puso su agenda en la arena pública durante la dictadura. Entonces, cuando ponen el cuerpo en las fotografías de sus propias revistas, encontramos mujeres marciales en sus despachos, con las camisas azules arremangadas, dispuestas a la acción, ¿no? Entonces, muchísimas ambivalencias y contradicciones en las mismas páginas. Encontramos un texto que dice que las mujeres tienen que estar trabajando en las casas y luego ver a Pilar Primo de Rivera o alguno de los otros mandos de la sección femenina, así era como ellas se llamaban, pues en sus despachos, con sus mesas impolutas o haciendo todas estas rituales marciales propios del fascismo de los primeros años. Luego la cosa cambia, claro. Sí, por ejemplo, tenemos un testimonio, por llamarlo así, de una feminista que ahora debe estar en la década de los 80 de su vida y tal, pero Carmen Alcalde, muy conocida por sus escritos sobre la guerra civil y sus escritos feministas, fue la directora de la revista Vindicación Feminista. Ajá, por ejemplo. Sí, sí, sí. Así nos situamos. Pues Carmen Alcalde, por ejemplo, es que escribió en algún libro en los años 70 ya sobre sus vivencias, digamos, de erótico-afectivas en su paso por las distintas instituciones educativas por las que pasó. Claro. Y tal, y entre ellas pues la Colegio de Monjas y la sección femenina, y después siguió. Entonces ahí vemos ellas, claro, vive desde dentro, ¿no? Conoció desde dentro, por ejemplo, el estilo de las monjas, por un lado, y el estilo de la sección femenina, que ella contrapone, y no solo ella, hay otra gente, ¿no? El estilo educativo de las monjas, mucho más pío, mucho más de puertas adentro, mucho más de amiguitas de una a una para ir captando a chicas para las vocaciones, que es lo que siempre uh-huh. pretende un colegio de monjas. Yo he estado en colegio de monjas y efectivamente siempre, todavía mientras todavía casi era más jovencilla, esto era siempre el objetivo, ¿no? Sí. Esto, bueno, pues es una forma de seducción, pero eso, de un estilo, y claro, y luego cuando un poco más mayores empezaban ya a poder participar en la sección femenina, como que era un lugar, era una institución mucho más atractiva para las chicas. Esa es la gran contraposición que continuamente refleja Carmen Alcalde, ¿no? Decía, bueno, las monjas tenían un estilo mucho más pacato, mucho más comedido, pero la sección femenina nos podía resultar en un cierto sentido, o cosquillamos lo mejor de la sección femenina, la parte de la vida al aire libre, el deporte, los campamentos, los viajes, etcétera, ¿no? Esto, la formación de unas a otras, y claro, la convivencia entre mujeres en un mundo solo de mujeres realmente daba para mucho, y eso es parte de lo que se les escapaba también de los modelos, porque realmente ella explica muy bien, refleja muy bien cómo la sensualidad, el miedo a la represión, pero al mismo tiempo la aventura, la posibilidad de haber salido de casa y estar solo chicas con chicas, pues realmente producía una emoción y unas sensaciones que bueno, estaban descubriendo la vida, una nueva posible vida o otra vida las adolescentes, y esto, pues eso, en pleno seno, en pleno corazón de una institución que pretendía ser formativa solamente para la sumisión de las mujeres, pero no lo lograba en muchos casos. Pues muchísimas gracias. De aquí igual nos sale un programa dedicado a campamentos de verano. Y total. Total, ¿verdad? Total. El homoerotismo en campamentos de verano. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Muchísimas gracias por estar ante los micrófonos de Sangre Fucsia. Esperamos que nos encontremos en otras lides, en otros micrófonos. Gracias a vosotras. Sí, un placer. Por supuesto, por habernos invitado. Hemos sí. pasado un buen rato, ¿no? Sí. Pues seguimos con el programa, avanzamos temporalmente y aterrizamos también en las revistas un poco más actuales. Pues sí, señorita, tengo dos revistas para usted, bien guapas. Aquí salen todas esas mujeres que salen en la tele y todo. Tome. Me pregunté mientras miraba una revista, ¿quién buscará esos vestidos a las artistas? Y me pregunto si su pelo es de verdad, si se levantan todos los días con las cejas depiladas. Y yo aquí sin ser perfecta, mientras me visto para el trabajo, he hecho la cuenta de las razones por las que puedes amarme. De imperfecciones lograremos algo grande. Con el nacimiento de la sociedad de consumo y de la juventud como grupo sociodemográfico, surgen las subculturas urbanas. Los estudios clásicos sobre este campo, con el trabajo de Stuart Hall y la Escuela de Birmingham a la cabeza, suelen ignorar a las chicas. Por supuesto que había pandillas callejeras de mujeres, de las que de hecho hemos hablado en nuestro programa número 70, creo, hace ya unos añitos. Pero bueno, también es cierto, no nos engañemos, que se trataba de un fenómeno más o menos minoritario. La mayoría de las chicas, especialmente las de clase media, pero también muchas obreras, pasan su tiempo libre en el espacio doméstico. Su habitación, más o menos grande, compartida o no con una o con varias hermanas, es su reino y las revistas adolescentes su Biblia. Seguro que en alguna ocasión habrás ojeado alguna. Super Pop, Bravo o Ragazza en España, Tú o 15 a 20 si te criaste en México, Popstar o Seventeen en Argentina, solo por poner algunos ejemplos. Los artículos, la música, los y las ídolas, aunque más ídolos para que quede claro que eres heterosexual y para que construyas la sexualidad apropiada. Seguimos. Las fotos, las fotonovelas, los tests, los regalos, el horóscopo, la sección de moda y maquillaje. Es que claro, con una necesidad tan imperiosa de definirse, de tener referentes, de aprender sobre tus propios deseos y cuerpo, las revistas adolescentes nos han marcado y nos han hecho mujer, como diría Simone de Beauvoir. A través de su consumo, hemos aprendido a convertirnos en banderas de la feminidad contemporánea. Afortunadamente, la adolescencia se supera de una forma u otra y los modelos y estilos de vida propuestos por estas revistas también. Pero volvamos a esa habitación adolescente. independientemente de cómo tuvieses la tuya decorada, seguro que puedes visualizar la típica que, en un mundo previo a internet, estaba con las paredes llenas de pósters de las bandas favoritas, llenas de discos que se escuchaban mientras charlabas con las amigas. El vestuario y los grupos, pues, varían mucho según situemos esta casa en una zona residencial de Estados Unidos en los años 50 y 60, que tanto conocemos por las películas y series, o la de tu barrio en cualquier localidad del estado durante los 90. Pero el concepto de habitación de chica es el mismo. La socióloga feminista Angela McRobin describió esta cultura de la habitación por primera vez en 1975, en un artículo ya canónico escrito junto con Jenny Garber. En él desvelan este sesgo de los investigadores de la subcultura que, como critican McRobin y Garber, llegan a poner por escrito que entrevistar a chicas es complicado porque son pasivas y no paran de reírse. Como resultado, esta citada ausencia de las jóvenes en los análisis de las subculturas, donde aparecen como mucho en tanto de novias de. Gracias al trabajo de estas feministas, se ha pasado a considerar y analizar la existencia de esta subcultura femenina propia del dormitorio, que trasciende lo doméstico precisamente a través del consumo de medios de comunicación, principalmente música y revistas. De hecho, tiene mucha conexión con la Riot Girls y el intercambio de fanzines que se hacía, como no, con las amigas sobre la alfombra de la habitación. A los 30 y 40 años, la adolescencia ha quedado ya muy atrás y hasta cuesta recordar un poco ese desbarajuste emocional constante. Tomando hace unos días unas cañas con las amigas, casi todas decían haber pasado por estas revistas, quien más o quien menos. Algunas contaban que pasaban de los pósters y de los consejos para estar guapas, iban directas a la música. Otras hacían los test con las amigas para comparar los resultados y, finalmente, había quien miraba las fotos de los chicos. Pero no era tanto para suspirar de entrega juvenil, sino para identificarse con ellos. De hecho, en nuestro particular consultorio fucsia que hemos abierto en las redes sociales esta semana, nos han llegado algunos testimonios sobre lectura de revistas adolescentes. Julie nos cuenta: yo me enganché a una que se llamaba Loca Magazine y fue liberadora en todos los aspectos. De hecho, fue la primera vez en ella que, con unos 12 o 13 años, leí sobre masturbación femenina. ¡Ole por ese artículo y todo lo bueno que trajo! Desde entonces dejé de sentirme culpable y de mezclarlo incluso con la religión. Aunque parezca una locura, pues sí, así era. Y no era para nada como la Super Pop. Era una revista súper, súper, súper innovadora. Y fue una pena que dejase de venderse después. La división por sexo de las revistas para adolescentes es tajante. Hay revistas para chicas y revista para chicos. En ambos casos se utilizan estereotipos que excavan y construyen las diferencias entre ellas y ellos. La sexualidad es uno de los mayores reclamos y atraviesa todas las secciones, desde la vida de las celebrities a los tests, a los consultorios, hasta la publicidad. Otra de nuestras amigas contaba precisamente que sus padres, o mejor dicho, su madre, controlaba que no hubiese contenido sexual, que era lo que más le interesaba a nuestra amiga, y ella le enseñó probablemente el único número de una de esas revistas que no publicó ninguna carta para aclarar las dudas incipientes sobre sexo. Gracias a esta sección de consultorio sexual, que sí, ya lo sabemos, no recogía cartas reales de chicas de nuestra edad, sino que las escribían desde la redacción. Pero gracias a estas secciones recibimos grandes y útiles enseñanzas, como lo que los pedos vaginales no son pedos y son normales. O descubrimos que es el petting, este concepto que nunca nadie ha escuchado fuera de las páginas de estas publicaciones. No. Según el estudio Influencias de las revistas juveniles en la sexualidad de las y los adolescentes, se evidencian solo algunas expresiones de la sexualidad y se promueve un modelo machista de relación en el que se ningunea a las chicas y se las relega al mundo del cotilleo y al arte de gustar y conquistar a los chicos. Todo esto hilado con una aplastante lógica del consumo. Solo un 13% de los contenidos totales de estas publicaciones están destinados al entretenimiento, e incluso cuando se trata de horóscopos, crucigramas o adivinanzas, las personas famosas y las relaciones entre los sexos están en el centro. Sí, la educación sexual transmitida por esas revistas es machista, heterocéntrica y bastante dañina. Pero éramos unas niñas y la sexualidad era uno de los campos que se abría ante nosotras sin que tuviéramos referentes. Parecía que esas revistas nos hablaban sin tapujos. Otra historia es que nos enseñaran cómo ser mujeres de nuestro tiempo, es decir, ser deseables a los ojos de los tíos, pero con cierta autonomía y cierto goce del cuerpo. No hay que ser demasiado sumisa para gustar. La performance total está servida. ¿Cómo nos imaginamos una revista feminista para adolescentes? Por ejemplo, los test. ¿Cómo sería un test feminista? Yo la verdad es que pensaba que solo había dos tipos de test, los de personalidad y los de conocimientos. Pero lo que proponen las revistas para adolescentes son otra cosa. Los cuestionarios que más abundan son los destinados a descubrir con qué celebrity te gustaría más besarte. Pero eso es que ya no lo sabes tú. O cuál sería tu mejor amiga en el Insti, o cuál podría ser tu novio. Esto repetido hasta el infinito bajo fórmulas diversas como ¿con cuál harías una pareja 10? O ¿a quién le robarías el corazón? ¿Tienes un boli a mano? Empieza el test feminista de sangre fucsia. Y tranquila, que no es un feministómetro. Ponte en situación. Estás en una disco con tus mejores amigas y se te acerca un chico y te roba un beso. ¿Qué haces? A. Me saco una albondiguilla de la nariz y se la ofrezco como prueba de amor eterno. B. Me pongo roja y desaparezco soltando tacos por los bajinis. ¡Ay, cómo se atreve! C. Mis amigas le rodean y entre todas le soltamos una charla sobre consentimiento, jeje. ¡Qué movida! Tu mejor amiga está embarazada. ¿Y ahora qué? A. Le propongo hablar con nuestra profe favorita, que es súper enrollada y nos cuenta cosas tan interesantes. B. Le cuento sobre los recursos que conozco, que esto ya pasó el año anterior y lo tengo todo apuntado. C. Le abrazo y le doy tope de mimos. Ella sabe que cuenta conmigo para lo que quiera. Cuando sabes que vas a encontrarte con la chica que te gusta, ¿te arreglas más? A. Voy perfecta, como siempre. No hace falta más. B. Me maquillo con mi pintura de guerra. C. Por dentro estoy que me muero de los nervios, pero no quiero que me lo note, así que me pongo la ropa con la que me siento más cómoda. Vas por la calle y unos chicos se lanzan unos piropos. ¿Cómo reaccionas? A. Miro al más guapo y le hago un corte de mangas, súper seria. B. Me voy corriendo, hoy no tengo ganas de ponerme en plan didáctico. C. ¡Les disparo con mi pistola de confeti! Tu madre está recogiendo la mesa y tu hermano y tu padre no mueven un dedo. A. Me pongo a ayudar a mi madre, que hoy no quiero discutir. B. Les monto un pollo, ya estoy harta de que actúen de esta forma. C. Hago el café solo para mi madre y para mí, que se apañen solitos si creen que estamos ahí para servirles. Bueno, tenemos muchísimas más contestaciones de este consultorio fucsia. ¿Qué nos han comentado las oyentes? Nos comentan. Justo en este punto me parecería precioso para nuestras yo jovencitas poder tener un lugar de encuentro para romper con los tabúes a la soledad en unas revistas como estas, donde poder leer historias que expresen las dudas, motivaciones, miedos, deseos y inquietudes que todas hemos sentido, pero desde la sororidad y promoviendo unos modelos relacionales sanos, corporalidades diversas y buenos chutes de autoestima, empoderamiento y conciencia crítica. Nos hubiésemos ahorrado tener que desaprender mucho. Tiene miedo a la moda porque les hace sentir inseguros. Con esta contundente frase comienza The September Issue, el ejemplar de septiembre traducido en castellano, un documental sobre el proceso de creación de una de las revistas femeninas más influyentes en el mundo de la moda, Vogue. En concreto, el documental se detiene en todo el entramado creativo y productivo que rodeó a una de las ediciones más exitosas de la revista, conocida como la Biblia de la Moda, el ejemplar de septiembre de 2007. Un mes de enorme importancia para la industria de la moda, pues es en ese momento cuando se establecen todas las tendencias textiles que veremos desfilar por las pasarelas de las grandes capitales de la moda y más tarde copar las tiendas de las cadenas de ropa Prêt-à-Porter. El ejemplar en cuestión se hizo más que famoso por haber sido la publicación mensual más extensa de la historia hasta ese momento. Batió todos los récords de la revista. La leyeron 13 millones de personas. Se calcula que en torno a una de cada 10 mujeres estadounidenses compró un ejemplar. Pesaba más de 2 kilos. Contenía 840 páginas, aunque más de la mitad de ellas estaban reservadas a espacios publicitarios, en concreto 727 anuncios. Y generó más de 300 millones de dólares directa e indirectamente en la industria de la moda. Toda una joya en papel que incluso hoy sigue valiendo su peso en oro. Todavía es posible adquirirla en internet. Una nueva cuesta $395, mientras que una usada se ofrece por la asequible cantidad de $170. $170. La frase con la que empezaba, la gente tiene miedo a la moda porque les hace sentir inseguros, pertenece a la editora jefa de la revista, quizá una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos, la archiconocida Anna Wintour, a quien seguramente nos resulta más fácil identificar con su alter ego en la ficción cinematográfica del Diablo Viste de Prada, gracias a la sublime interpretación de Meryl Streep, más que con su aspecto real de la susodicha, de quien nos hemos acostumbrado a verla casi siempre con unas enormes gafas de sol oscuras y una melena a lo Louise Brooks. Por si quedaba alguna duda, el documental resalta con firmeza cómo la influencia de esta mujer no se limita a las fronteras del papel, sino que su opinión es tan poderosa que es capaz de cambiar la colección entera de un diseñador. Dentro de las revistas femeninas, las destinadas a la moda ocupan un lugar privilegiado entre las lectoras, aunque ningún país supera las cifras de Estados Unidos, en donde Vogue cuenta con una circulación anual de 132 millones de ejemplares, destacando sobre el resto por lo sofisticado de su contenido y, por supuesto, de su mensaje, y dirigiéndose a un perfil de mujer muy concreto: clase media alta, mujer independiente y muy adscrita al código de belleza normativo, normatividad, por cierto, que se encarga, si no de gestar, perpetuar precisamente las no inofensivas páginas de una revista como es Vogue. No obstante, no es difícil imaginar cómo esos 132 millones de ejemplares no son consumidos exclusivamente por mujeres pertenecientes a ese nicho poblacional, y ahí es precisamente donde radica también el éxito de la revista: proyectar modelos de mujer glamurosas, de difícil acceso pero no imposible, en esa validación constante de la filosofía Made in USA. Conseguirás todo lo que te propongas, no sin esfuerzo. Y en la idealización del modelo a alcanzar, en esa construcción de Vogue como fenómeno de masas selectas, la Wintour y toda un equipo de creativo compuesto por mujeres de mentes brillantes como la directora creativa Grace Coddington, trabajan en la sombra para reproducir de nuevo, y ya sin sorpresas, la lógica patriarcal. En la cúspide de todo este entramado, lo masculino se hace más visible, aunque al menos los límites de la masculinidad que representan se perfilan más difusos. Una revista como Vogue no ha dejado escapar la oportunidad de poder hablar de feminismo en sus páginas. De hecho, mientras escribía estas palabras, hice un pequeño experimento y googleé las palabras Vogue feminismo. No para mi sorpresa, de las 10 entradas que me aparecieron en la primera página, 9 se correspondían con artículos de Vogue hablando directamente sobre el tema. Algunos de esos artículos eran, por ejemplo, el verso suelto del feminismo de Gata Katana, ¿se puede ser feminista y que te guste el desfile de Victoria's Secret?, 2017, el año que fue de las mujeres, o 10 propósitos feministas para hacer de 2018 un año violeta. Este último tengo que admitir que me dio un poquito de curiosidad y pinché en el enlace para ver si iba por buen camino o no. Y la verdad es que encontré cosas de mi agrado. Entre ese decálogo, aunque Gaels me ha dicho que ya no se dice decálogo, que lo que está de moda ahora es decir listicle, muy bien, mucho mejor que yo, que sería un mix de list and article, ¿no? Pues bueno, entre ese decálogo me llamó la atención los siguientes propósitos. 1. Promocionar a las mujeres con talento, directoras, escritoras, políticas, ingenieras, humoristas, por todas las veces que han sido apartadas, silenciadas o discriminadas. Porque todavía hay muchos años de desigualdad que compensar y muchos estereotipos que superar. Juzgar menos y empatizar más y erradicar del planeta Tierra la frase patriarcal: las mujeres somos nuestras peores enemigas. En una palabra, sororidad. Saber que tu cuerpo es tuyo. Aprender a decir no y a sonreír solo si te apetece. Intervenir ante una injusticia, siempre. Y eso incluye tomar partido en contra del trato degradante, de las condiciones dispares y del sexismo en general. Es decir, condenar el abuso en todas sus manifestaciones. Y cerramos con sumar aliados a la causa feminista. Thank you. Lo cierto y verdad es que un medio como Vogue hable sobre feminismo es todo un trampolín para el movimiento. Cómo visibiliza la lucha, cómo articula el relato y si predica o no con el ejemplo es ya otra cuestión. Pero no debemos olvidar que leer una revista femenina, aunque suponga un ejercicio individual y llevado a cabo por lo general en el ámbito de lo privado, no implica que ello no pueda crear a su vez comunidad. Hace unas semanas leí en Pícara una noticia que hablaba sobre el hecho de que Vogue había decidido cerrar los foros de la web, unos foros que llevan más de 10 años funcionando. La decisión respondía a las presiones ejercidas por una famosa influencer, cansada de que en ellos se vertiesen opiniones sobre su persona y se la insultase. La revista, en lo que denominó como un ejercicio de sororidad, decidió cerrar esos foros para evitar que dicha persona resultase ofendida. Pero no tuvo en cuenta la otra sororidad, la que después de 10 años se había construido entre las casi 150.000 usuarias registradas en ellas y que además estaban al margen de todo eso y que utilizaban el foro como lugar de empoderamiento y emancipación. El foro servía para muchas de ellas, sobre todo mujeres de zonas rurales, que a través de ellos habían creado una comunidad en la que hablaban sobre política, maternidad, cuidados, feminismos, se daban consejos sobre viajes, dónde hospedarse y también consejos ginecológicos. Todo ello teniendo como excusa una revista que para muchas supone la puerta de entrada a otras realidades. Y ese construir comunidad, ese momento de compartir lo privado, de saberse escuchar, eso sí que tiene que ver con el feminismo. Sangre fucsia, Cosmo versus Playboy. Esta idea que traigo no es original, conste en acta, procede de mis tiempos de licenciatura de periodismo, cuando una colega decidió hacer un ejercicio de contraste en una asignatura optativa entre lo que popularmente se conoce como revista femenina, la Cosmopolitan, y revista masculina o de estilo de vida, la Playboy. De esta investigación, que consistía en analizar el staff, descubriendo así que las colaboradoras y articulistas de la Playboy eran todas mujeres, solo que en el apartado de diseño, bueno, podíamos encontrar y maquetación, encontrar algunos hombres, además de en la dirección, conste. Bueno, pues esto, hablábamos de principios del 2000, antes de la gran crisis de la publicidad en medios impresos, antes del internet social, cuando ellas, las periodistas, escribían sobre medio ambiente, política y tecnología en Playboy, y ellas, las periodistas, escribían sobre sexo, maquillaje y tendencias de moda en Cosmopolitan. Pero lo que más le impactó a mi compañera de pupitre no fue tanto la selección de temas, que también, como la representación de los cuerpos. Del contraste realizado a lo largo de ese año entre estas dos revistas, su conclusión fue, en lo que al cuerpo de las mujeres se refería, que Playboy apelaba a una estética heredada, la de conejita Playboy, quinta esencia de la marca, pero todas sus modelos respondían a un canon fuera de la norma. Y esto quiere decir generosas en sus formas, fuera de la línea de férreo control dietético que, por otro lado, profesaba Cosmopolitan, con sus infinitos consejos al respecto, dietas express, operaciones bikini y test preveraniegos. Con esta anécdota, bueno, la tentación de volver a un Playboy versus Cosmopolitan era obvia. Siempre ha latido en mi subconsciente y espero que Tania sonría cuando escuche este programa porque fue muy interesante seguir su investigación durante aquel año. Tras la crisis económica, Internet revolucionando el periodismo y el feminismo volviendo a las cabeceras destinadas a las lectoras, ahora consumidoras críticas, también de sí mismas, me parecía interesante traer una o dos ideas de qué han supuesto para la configuración de los rasgos económicos y sociales de varias generaciones dos cabeceras venidas de fuera, dos marcas y dos iconos, es decir, cómo ambas, Cosmopolitan y Playboy, han sabido construir las Disneylandias del amor del siglo XX para unos y otras, con todas las frustraciones, anhelos y contradicciones, meras sofisticaciones de lo de siempre, que arrastramos hasta hoy nuestro presente. Y vamos a comenzar con Hugh Hefner, pionero en hacer atractiva la eterna soltería. Su planteamiento de estilo de vida se erige desde una nueva y liberadora premisa: ser marido no es la única opción. Y su revista primero y su emporio mediático después consiguieron dar alas al perfecto Ferdy Durque, el eterno adolescente, producto de la Guerra Fría y de una sociedad de consumo. El hombre playboy, el hombre posmoderno, solo puede darse en la sociedad de producción y consumo de hedonismo y placer. Como buen visionario, Hefner se adelantó a hacer de sí mismo y su estilo de vida aquello que a día de hoy se ha democratizado gracias a las redes sociales y la vida como reality show, el prosumo del yo. Hugh Hefner como Material Girl. Paul B. Preciado lo rubrica en Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. Playboy no era simplemente una revista de chicas con o sin bikinis, sino un vasto proyecto arquitectónico mediático cuyo objetivo era desplazar la casa heterosexual como núcleo de consumo y reproducción, proponiendo frente a esta nuevos espacios destinados a la producción de placer y de capital. Cita de Preciado. Dicho de otra manera, si quieres cambiar a un hombre, transforma su apartamento. Pensemos en Tom Hanks, sin ir más lejos, en la película Big, dirigida por Penny Marshall en 1988. Un niño que deviene en creativo de una empresa juguetera con su penthouse de ensueño adolescente, cama elástica incluida. En esta Disneylandia, en la que solamente faltarían las mujeres, Ferdy Durque se divierte. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con ellas? Tomando Big como metáfora, llegamos a la versión precisamente de esta película. En el 2004, la actriz Jenny Garner protagonizó una versión con heroína al frente. Se llamaba 13 Going on 30 y se tradujo como El sueño de mi vida. En este sueño, cuando nuestra protagonista de 13 años se ve atrapada en su cuerpo de 30, descubre que se dedica a escribir artículos para la que fue su revista favorita de la adolescencia, Poise. La protagonista se divierte, como Tom Hanks en Big, pero solo al principio. Descubre que solo puede ser feliz cuando el eje vertebrador de su vida es el amor romántico. Desde los 13 a los 30 años, con lo familiar en el horizonte, para el personaje que interpreta Jennifer Garner, solo se puede ser feliz con la Disneylandia que es el amor. Sí, solo que su arquitectura, a diferencia del penthouse de Vic, es la de la casa de siempre, con las estructuras patriarcales de toda la vida. Jennifer Garner y su sueño de vida nos lleva a Cosmopolitan. La respuesta lógica a ese crescendo de programación de género que comienza, como hemos visto a lo largo del programa, con las revistas para adolescentes y que tienen su sucesión lógica en estas hermanas mayores, Marie Claire, Woman y la propia Cosmo. Conste que no estamos hablando de proyectos como Miss, que Gloria Steinem inauguró en los 70 al calor de la segunda ola del feminismo y que persiste 40 años después gracias a la voluntad de sus suscriptoras. También conste, que, porque también habría debate en el análisis de esta publicación, que bueno, en España no ha llegado, pero vamos, digamos que también tienen sus contradicciones. Pero Cosmopolitan, vamos con ella, nace, atención, en 1886 como una revista familiar de primera clase, SIC, del siglo XIX. ¿Habrá un departamento dedicado exclusivamente a los intereses de la mujer con artículos de moda, decoración, cocina y cuidado y manejo de los niños? ¿Manejo de los niños? También un departamento para los miembros jóvenes de la familia. A principios de siglo, pues bueno, en 1905 fue comprada por Randolph Hearst y en sus páginas se dio cabida a los artículos de investigación más de el estilo periodístico de entonces, hasta que aparece la televisión. En Estados Unidos se vivirá una edad dorada de las revistas, pero de sus posteriores, bueno, de su posterior crisis, guerra mundial y demás, digamos que la cabecera abandonará la ficción, pues era conocida como revista literaria, y mutará a lo que conocemos hoy en los 60, de la mano de Helen Gurley Brown, la mujer con una visión, la mujer con una cosmovisión. De los puntos álgidos de la historia de Cosmopolitan y de cómo fue introduciendo otros sentidos en la sociedad de consumo, fuertemente asociados con la sexualidad, sería cuando la revista publica en sus páginas centrales unas imágenes del actor Burt Reynolds semidesnudo. Era abril de 1972 y constituyó todo un escándalo para la época, y convirtiéndolos, por cierto, a ambos en cultura pop. Hefner tenía a Marilyn Monroe y sus conejitas corporativas. Cosmo pugnaba muy fuerte por liberar, entre muchas comillas, a las lectoras de ciertas servidumbres para introducirlas en otras, al menos, más divertidas. La lectora, la consumidora, aquí la tenemos. Pero bueno, por cierto, en los 70 finales se intentó un Cosmopolitan Man, pero no pasó de su fase de prueba. Nota histórica. En España el franquismo nos negó su entrada, la de Cosmo, y la cabecera no lo volvió a intentar hasta los 90. El emporio mediático rivaliza con el de Hugh Hefner en un sentido muy interesante. La chica Cosmo fue la que transitó los 90 y llegó al siglo XXI en ese arquetipo que podríamos decir son las protagonistas de Sexo en Nueva York, con lectoras en más de 100 países y publicada en 32 idiomas. Podríamos decir que es la gran ganadora de esta pugna, ahora que Hefner y su estilo de vida parecen haber sido sustituidos por maneras más sofisticadas y precarias de consumir el presente. Maneras que nos dicen que el consumo permanece de los otros, las otras y nosotras mismas. Give, taking is too easy, but that's the way it is. con este himno que aunó a adolescentes de una generación para participar en un concurso organizado por la Superpop, nos despedimos en este particular Revistas Femeninas. Aquí a la maquetación sonora ha estado Loli DJ y nuestro pequeño aprendiz Gael, sí. Las firmas han sido de Pasolina, Reino Hueco, Valentina, Gaels y la que os habla, Diane. Nos vemos la semana que viene. See you later.